Jotita. Érase una pareja de grúas que tenían dos gruitas. A las dos su papá enseñaba a enganchar desde chiquitas. Que siempre fueran dos grúas buenas, era el sueño de sus viejos. Pero el destino traidor acechaba desde lejos. ¡A la vueltita! Así que le salió al pelo, trabajaba día y noche, remolcaba cualquier cachivache que tuviera por el coche. Y la otra salió mal la grúa, como estaba ya previsto, tenía el diablo en el gancho, entró en la municipalidad. ¡Ajá! ¡A la marquita! Cualquier coche que estaba en la calle lo enganchaba de arribando, y su dueño salía gritando: ¡ay, si te agarro, te mato! Pero el tiempo castiga implacable, y esta grúa ya viejita, con su gancho ya sin fuerza, terminó en la chacarita. De las grúas fue princesa, se enganchó con un grúo buen mozo, y esto tiene moraleja. Si al altar te llevas una grúa, piensa bien con el valero, encárgale a la cigüeña que te traiga un ramo.